Bienvenidos a otro episodio de la Nerdolería, que pues esta vez nos tardamos bastantito. Yo soy Sacer Z y pues le doy la bienvenida a este que es el episodio 3 de la Nerdolería, que pues es el espacio donde nos damos espacio para decir o hablar de las cosas que nos gustan, que nos interesan y que queremos compartirles. Así que pues aquí estamos ya de regreso y pues a seguir con el proyecto. Este proyecto no debe de morir cuando apenas empezó, así que démosle. Y pues para presentar o para iniciar más bien el programa, también aquí pues está desde el principio este Paco, o también conocido como otro nivel. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación, Soceder. Yo soy Paco, ya saben, estamos aquí grabando ya el tercer episodio de la Nerdulería. Vamos a hablar de temas súper bonitos. Ahorita todavía no llega Kike, pero bueno, no tardará. Estamos ya a la espera de que en unos cuantos minutos, que seguramente va a ser como una hora, nos alcance. Y pues buenas noches, buenos días, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Y pues gracias por descargarnos, por compartirnos. Estoy muy emocionado porque hay noticias interesantes, pero pues ahorita vamos a platicar rapidísimo de ellas porque tenemos dos temas, uno que me pone de buenas y uno que me pone de malas, pero pues ya sabrán un poquito más adelante en el programa. Gracias. Y ya, Sorcerer, ¿qué vamos a hacer? Pues primero platicar, ¿no? Que es lo último en lo que hemos estado sobre pues series que hemos visto, juegos que hemos jugado o cosas que quieras compartir. ¿Quieres comenzar o como comienzo yo? A ver, comienza mientras hago un recuento en mi cabeza. Ah, ok, mira. Pues yo estas semanas que no hemos estado haciendo, grabando programas, me he puesto a jugar el Ghost Recon Wildlands, que tuve la oportunidad de hacer la reseña. Y está bueno, es un juego bueno, está entretenido, la historia me ha atrapado, las historias principales son muy muy buenas y pues es lo que he dedicado mucho tiempo. Llevo como, yo creo que como 40, 50 horas jugando Wildlands, y apenas estuve jugando un juego que se llama Rain World, que es de un gatito babosa, se llama Slug Cat, que tiene que sobrevivir en un ambiente estilo Metroidvania, pero puta, este juego está difícil, está complicado la verdad. Está para PlayStation 4 y Windows, bueno, y PC, por si lo quieren adquirir, vean algunos videillos por ahí si no saben cómo de qué les hablo, pero es un juego muy difícil, tienes que andar recorriendo algunos cuartillos, cámaras, o sea, diferentes tipos de cámaras en un ambiente tipo H.R. Giger, que si no saben quién es H.R. Giger, son geeks o se denominan geeks, dense un tiro. Es bueno, ya no le voy a decir, búsquenlo, chéquenlo, nada más como referencia les dejo Alien y Aliens, Prometheus también, y no, neta se ve muy bonito, o en tal caso un poquito como Akira, la ambientación del juego, porque te digo que este personajito tiene que andar sobreviviendo y tiene que andar peleando contra un tipo lagartos, pero más que pelear es distraer para huir, porque si te agarran ya bailaste, ¿no? Con Berta y te mata, vas avanzando y te mata, entonces pues es prueba y error, pero creo que sí vale la pena. Me gustó el juego, nada más que pues no es así como que el juego que todos estamos esperando indie, no va a pasar de al estilo de Limbo o de Inside, pero pues bien, está bueno, cuesta $15 por si les interesa en la PSN, no sé cuánto está en Steam, seguramente está mucho más barato, pero pues para que le den una vuelta. Y el fin de semana vi películas, vi Seven con Brad Pitt y Dios, que es Morgan Freeman, vi Unbreakable, dirigida por Angelina Jolie, muy buena película, nada más que todas están muy largas. El Club de la Pelea la volví a ver, y estaba comenzando a ver American Hustle, que no había tenido la oportunidad de verlo, pero va bien. Aparte sale Batman, y todo lo que sale Batman panzón, Christian Bale y Amy Adams, que uff, guapísima Amy Adams, pero bien, y eso fue lo que he estado haciendo estas últimas semanas, básicamente. Pues yo tengo que resumir un montón porque como no estuve en el programa anterior, hay cosas que desde entonces no he comentado. Pues en primera, ya terminé de ver la primera temporada de Stranger Things. Me sorprendió gratamente. A final de cuentas sí te deja bien clavado ya en los últimos episodios. Empieza así como que muy genérico, pero ya después te mete en buen suspenso, que es lo que a final de cuentas veo que por eso vale la serie. Y bueno, ¿qué otra cosa? Estuve viendo Kuroko no Basket, llegué a la principio de la tercera temporada, le puse pausa ahorita porque ya como que me había saturado. Después me puse a ver Princess Tutu, También Gabriel Dropout. Y ahorita retomé Keroro Gunso. Entonces ahí tengo bastantes series que estoy viendo. Hay de todo. ¿Qué otra cosa? Pues de manga. Tengo un chorro de manga que he estado comprando de Panini. Y lo curioso es que casi no me he puesto a corriente. Nada más los compro y no los he leído. Entonces ahorita apenas empecé a avanzarle donde me había quedado de Sailor Moon. Y y también ya le empecé a avanzar a Hano Raido, que es ahí. Ya ni me acordaba por qué la había empezado a juntar. Y la verdad es que es buen serie shoujo, buen drama. Entonces pues tiene de dónde en la historia. ¿Qué otra cosa en juegos? Terminé ya Wind Waker. Según yo iba a empezar cuando comprara Breath of the Wild, pero me quedé pobre y ya ni pude comprarlo. Y pues todavía está en espera a ver si lo compro. ¿Qué otros juegos? Retomé Mario 3D World porque no lo he terminado. Desde que lo tengo, no lo he terminado. Entonces ahí sí, como que se quedó en pausa por muchísimo tiempo. Ya apenas lo estoy retomando. ¿Qué otro juego? Pues obviamente con ese que ya publiqué, por cierto, que les hago ahí el anuncio, que de la nerdulería, pues he estado pues presentando mi nuevo podcast ahí en solitario, el de Poco Común, pues donde hablo temas más de mi interés muy personal. Y pues obviamente el segundo episodio es de un juego que he estado muy clavado, que es por supuesto Overwatch. Y ahí pues les hablo un poco de del juego y de mi experiencia en el juego. Y pues, ¿qué otra cosa? Pues más que nada, hay un resumen de todo lo que he estado ahí metido. Ay, bueno, y pues te mangas eso a Hoja Raido. Y pues ahí dejé también en pausa Dragon Ball. Así que pues ahí tengo un chorro de material que no he estado leyendo. Hola. Te van a linchar por dejarlo en stand-by eso, Y pues aquí. Hola a todos. Ya tenemos a Kike presente. Hola, ya saben, interrumpiendo como siempre, llegando tarde como siempre. ¿Cómo están? Saludos a toda la bandita nerdulera. ¿Cómo les va? Esperemos que bien. Esperemos que muy bien. Yo le decía a ustedes, pero sí, también esperemos que los estimados podescuchas sí, nerduleros también. Es que me sonó como que les pedías respuesta a la audiencia. No, está cañón, no, está cañón. Digo, a lo mejor alguien sí contesta algo ahí después en algún comentario, estaría chido, pero no, les preguntaba a ustedes. Fíjate que también estuve leyendo manga, Sorcerer, pero igual ahorita que me toque a mí, platicamos. Ah, que por cierto, traigo el hype de Ranma, que ya lo sacaron. Ah, pero ¿lo estás comprando? ¿Lo estás comprando? Oh, sí. ¿Cuántos números van ya, Sorcerer? ¿Cuántos uno, van a ver? Nada más. ¿Nada más? Uno, sí. ¿Y quién es? ¿Kamite o...? Es Panini. Panini. Oye, están buenos, ¿no? Esa es la calidad de Panini, están buenos, ¿no? Sí, pasa. Sí. ¿80 pesos o 120? No, 80 creo que anda. 80. Oye, güey, pero tengo entendido ahí, ilústrame tú que le sabes más a esto del manga. Esa madre no está terminada, ¿no? Ni siquiera en el manga, tengo entendido. No, sí tiene el final, pero como que mucha gente se quedó como que, ay, ese es final. Eso no pareció final. O sea, porque el anime sé que no tiene final. Sí, no, el manga sí. ¿Pero el manga sí terminó seguro? Sí. A ver, ¿y podemos aquí hacer como que spoilear a la gente? ¿Será? ¿Se puede? Sí, ¿por qué no? Digo, ya es un manga muy viejo, ¿de sí. qué año es esa madre? ¿Como el de 90? Terminó en el 92, creo. Sí, una cosa así. Tengo entendido que, y corrígeme si estoy mal y por eso pregunto, tengo entendido que llega un momento en que tienen, que no pueden regresar a Ranma a la normalidad. Y lo que hacen es que los dividen a los dos Ranmas, Ranma hombre y Ranma mujer, que incluso en el manga tienen nombres se llaman diferentes. Ranma sí es Ranma y Ranma mujer tiene otro nombre, ¿no? Ranko creo que se llama, ¿cómo se llama? Algo así, ¿no? ¿Estoy mal? No, Ranco es el nombre que usa cuando se aparece su madre para que no lo cache. Ah, okay. Pero ¿sí tiene otro nombre o? No, eso no, no sé quién te lo contó. Okay. Por eso pregunté. Entonces tengo entendido que al final lo separan en dos personas. No. ¿Tampoco? No. Okay, entonces no sé dónde leí esto. A ver, entonces ilústrame, ¿cómo se acaba esa onda? Se supone que al final... brevemente. Al final regresan a las fuentes de Yusenkyo, porque Rama va a salvar a Khan y todo el relajo. El chiste es que el villano en turno termina haciendo un desastre de las fuentes de Yusenkyo y pues ya no sirven, ya no pueden conseguir la cura. De regreso a Japón, resulta que creo que Son Tendo tenía guardada un poco de agua para curar a Rama, pero y como pues le ofrece, pues órale, ya cásense y te doy la cura. Y pues ya están organizando toda la boda y todo eso. Pues llega Japosai y se toma el agua. Y pues ahí es donde queda todo. Y la boda pues se termina cancelando y todo el relajo. O sea, ni se casa y ni se cura y ni nada. Ajá, es lo que a mucha gente le molestó. No, me gusta más ese chafa, o no sé qué había sacado, que había leído no sé dónde y no sé cuándo, que los dividen en los ramas y eran felices para siempre. Pero bueno, okay, ya, después de ese paréntesis, ya, perdón. No, y nada más mencionar que hay un chorro de personajes en el manga que nunca aparecieron en el anime. Pues si en el anime como quiera hay un chorro de personajes, qué loco. Sí, todavía faltaron una chica que es como la seguidora de Ukyo y hay todo un relajo, una ninja. Y la novia de Ryoga. Llega a tener novia ese vato. Sí. Qué loco, qué bueno, güey. Sufría mucho el vatito ese. Sí. Pero bueno, ese es muy adelante en el manga. Muy bien. Empezamos. Y pues Paco, a ver, ahora sí que sigues con las noticias o quieres hablar de... Sí, noticias muy rápidas, noticias. Ya tenemos parche nuevo para Final Fantasy XV y bueno, y también actualización nueva. Ya está disponible el episodio de Gladiolus. O si les gusta jugar con este güey mamadote y así, sin camisa, ya pueden ir a probarlo. Recuerden Final Fantasy XV, este juego que salió después de muchísimos años y al parecer le ha ido muy bien. Entonces ya está el primer episodio. Pues supongo que van a aparecer otros tres con Ignis y dos más. No sé si van a ser más amplia la historia de Noctis. Yo supongo que no, ya está muy amplia. Y otra noticia importante: The King of Fighters 14 está mostrando mucho contenido y Vanessa es la nueva personaje. Ya se había presentado a Ryuji Yamazaki, que es mi personaje favorito de King of Fighters, y así como que me emocioné muchísimo. Y Vanessa, pues bueno, es un gran añadido al roster de amplios personajes, o sea, son muchísimos, más los DLCs, pues está increíble que tengan tanto y bonito contenido. Y la noticia más importante del año, muchachos, pues hoy, bueno, esta semana y el día de hoy, se filtró casualmente y se confirmó también ya unas cuantas horas después que vamos a tener Destiny 2 ya para este año. Hoy apareció un teaser trailer de un Hunter que está en un bar, está hablando con un robot, está diciendo que es su bebida favorita y bla bla bla, ¿no? Está contando un momento importante y se dijo que el 30 de marzo va a aparecer el tráiler oficial de presentación a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, por parte de Bungie, pues para todos los guardianes que están allá afuera ya haciendo los nuevos eventos con Age of Thrones, que es que bueno, ya las raids viejitas como Bowl of Glass y Crota's Will, creo, ya son con nivel y luz 400, 390 y todo este asunto. Entonces, pues mucha gente está volviendo a jugar Destiny, lo cual pues está padre, que ya ves tu lista de amigos y todo el mundo está en Destiny, tratando de sacar ese libro ampliamente, es amplio porque tiene muchísimas cosas. Yo solo he jugado 550 horas y solo soy nivel 32 en el libro, entonces pues aún queda mucho por llenar y pues es importante que los guardianes que tengan algo pendiente pues aprovechen el momento, junten a su equipo otra vez y se vayan a hacer raids. Y esta es la noticia del programa, es la noticia del año, entonces ya aquí se acaba la neurodelería del día de hoy. Eso fue todo, este episodio se llama Destiny 2. Esa es tu noticia del año, güey. Yo pensé que ibas a decir lo del... De hecho... Yo pensé que iba... ¿Tú que eres cofero? Bueno, si dices que eres cofero, no me consta. Así tirándole, ¿no? Oye, Paco, ¿no comentaste la noticia de la serie que van a hacer? ¿Cuál? La de serie que se llama King of Fighters Destiny también, güey. Ajá, esa madre. Como Destiny 2, güey. Sí, exacto, exactamente. Por eso me acordé. Y pensé que ibas a ligar cuando dijiste el personaje. Pues ya se habían hecho, ya hay una película animada. Ah, no, y la película pedora de por episodios. Coreana. Hay una película que está, que es coreana, güey. Que es una basura. Se llama King of Fighters, que está horrible, estaba en Netflix. Vi, aguanté como 10 minutos y ya fue así como, ya basta. No la vean, no la busquen, olvídenlo. Pero hay otra serie que se llama King of Fighters Afterbirth, algo así, no me recuerdo. Donde está un poquito basada en la serie de Maximum Impact 1 y 2, donde salen los hermanos, creo que son Soma. Dos güeyes que traen los tatuajes así, uno de una ala de un ángel y una ala de un diablo. Sí. Y si para que se vea padre, tienen que poner los dos imbéciles, ¿no? Juntos, sí. Así es súper idiota esa idea de tatuajes. Pero es una serie animada, creo que está en YouTube. Creo que es Days o algo así, no me acuerdo. ¿Vos en el King of Fighters animado? ¿No es aquellos que duraban bien poquito? Como... Sí, son como esos. Como 10 minutos. Pero eran para promocionar el juego, según yo. Era para eso. Y era un incendio en sí. South Town. Ese. Y estaba Kyo y Yori, sí. Y Kula humilla a Yori y pero Kyo, pues ellos nada más ahí aparecen y casi, hola. Y ya me voy. Exacto. Ah, sí, súper rápido. Entonces, Pero esta va a ser así como que una oficial de SNK. Ajá, por animación. Pero lo van a hacer no en China. No va a ser nada. No sé dónde lo van a hacer, pero... Pues no quiero tener expectativas altas por esta serie. Ahora resulta que vas a aplicar la del doctor. Y es que fíjate que... Siempre que esperas algo como de King of Fighters, siempre te anda decepcionando. A mí en lo particular ya muchos años ya me decepcionó con los juegos que han aparecido hasta ahora y que las mecánicas ya también cambiaron. Este nuevo juego, el 14, está muy bueno, está bien, pero aún creo que SNK nos debe muchísimo a todos los fans aguerridos que mantuvimos por mucho tiempo su compañía. Seguramente yo puedo haber pagado la universidad de mis hijos con todo el dinero que me gasté en las maquinitas de joven. Pero lo bueno es que no tengo hijos, eso es importante. Y la universidad en el DF está bien barata, entonces... Tengo un doctorado en King of Fighters, ¿no? Oye, ¿pero a poco no te emociona esto, güey? Pues no, como que ya llegó tarde el hype. Llegó algunos años tarde. Si me hubieras dicho esto por ahí del 2000, 2001, 2002, digo, no, man, estaría chorreando los chones. Pero no, ya no, va a salir, la voy a ver, voy a decir está buena, está mala, y ya. Como que se ha diluido mucho el fandom, ¿no? Es que ya no hay maquinitas donde jugar. Sí, y las que cuentan no luego el Magic y quién sabe qué tanta jalada. Ah, sí, ya toda la gente juega en las Plus. Ándale. Que bueno, para los que no saben, la diferencia es que las Plus, las barras de poder están llenas desde el principio, lo cual pues también la posibilidad de hacer combos... buenos, combos de one hit, one kill, de que lo agarras y lo matas desde el primer personaje, y cambias de personaje, bueno, se acaba el round, sigue el segundo round, y otra vez tu barra ya está llena. Entonces eso, pues no, altera mucho la mecánica de juego. Así que chiste. Si ustedes son buenos, jueguen en la normal, en la clásica, donde tienes que agarrar tu barra, y empezar a rifarte contra tu oponente. Y ya nada más ahí yo me dio la impresión de tu noticia de Destiny como que suena más a un update o un, sí, como una nueva versión del juego, no como una actualización, pues. No como un nuevo juego. Sí, pero a mí me hace ruido porque ¿te acuerdas lo que pasó con la última la última colección grande que hubo? ¿Cómo se llamaba? De Tekken King, ¿cómo se llamaba? Ajá, primero fue, yo no jugué el año 1, pero creo que fue House of Wolves, después fue The Dark Below, después salió The Tekken King, que fue cuando yo entré a Destiny, la última fue The Rise of Iron. ¿Y la compraste? Rise of Iron, por supuesto. ¿Y cuánto te costó? Lo mismo que un juego. $30. $30. O sea, eso pues que te lo están vendiendo, o sea, se están enchorizando todos los que son fans. Y si eres nuevo, pues precio de juego ya incluye todo lo demás, ¿no? Todo lo de atrás, ¿no? Así es, de hecho esta última expansión es gratis, no tienen que pagar nada. Vale, ya pueden, vale. pero Destiny 2 sí lo vas a tener que pagar, ¿no? Cuando sale. En teoría a Bungie le gusta lanzar las cosas en septiembre. Dicen que el rumor es que la fecha de lanzamiento es para septiembre. Una de las desventajas o ventajas, como lo quieran llamar, para la gente es que al momento de que tú pongas Destiny 2 en tu consola favorita, Xbox One o PlayStation 4, vas a poder transferir a tu personaje, pero tu personaje no va a llevarse su nivel, no va a llevarse nada, solamente va a ser el personaje, bueno, la estética, que seguramente vas a poder como alterarlo al momento de crearlo de nuevo, y vas a empezar desde cero, lo cual le sugiero a todos los que están interesados en jugar Destiny, pero que ya entraron y no tienen equipo, no tenían, como yo cuando entré no tenía equipo ni nada por el estilo, que sería un buen momento para que empezaran a probar el título y se dieran una vuelta para jugarlo. De verdad es que es muy divertido jugar con tus amigos, con tu escuadrón y de hacer este tipo de misiones llamadas raids o incursiones en español. Son muy divertidas, de verdad. Y si les apabullaba tanto que, ay, es que yo tengo que ser nivel 40 y no tengo tanto tiempo, pues es el momento de hacerlo, entrarle desde cero y disfrutar del jugo de todo del título. No sé qué vayan a meter nuevo, pero seguramente lo van a mejorar. A mí Destiny 1 me dio, te digo, fácil como 550 horas, y conozco gente que jugó 1500 horas, 2000. O sea, yo a lo mejor soy un novato, soy nivel 400 con mi titán, que es mi personaje principal, tengo la mayoría de armas exóticas, o sea, tengo casi todo, pero yo solo jugué 550 horas. Y para nada mí, más. Destiny 1 ya se pagó solito, porque me he divertido muchísimo. Un tiempo que solo jugaba Destiny 1, creo que se nota, ¿no? Un poco. Sí, entonces, dime. No sé, yo soy muy fan de los first person shooter y este juego nomás no sé, no me termina de gustar. Hay que pero ver. Es que nunca lo has más probado, ¿sí? Sí, pues bajé el demo cuando salió el primero. No, pero nunca te has puesto así de, bueno, lo voy a comprar y lo voy a checar con mis compañeros. No. Cómpralo, consíguete un escuadrón y juega. Y neta, no necesitas jugar mucho tiempo para conseguirte un escuadrón. Vas a jugar, vas a conocer gente, se van a empezar a compartir los gamer tags y se van a poner de acuerdo para jugar. Eso es lo importante. Pues ya lo escucharon todos los fanáticos de esta cosa, Destiny. Muy al estilo MMO. Eso no. Sí, exacto. Es una mezcla, pero muy bueno. La verdad es que no se van a arrepentir. Si ustedes tienen esas ganitas de jugar Destiny, es el momento ya para septiembre, espero. No sé si va a haber edición de colección, seguramente la va a haber y seguramente la voy a comprar y voy a pedir vacaciones en el trabajo y va a ser día uno. ¿Sabe qué, jefe? Estoy enfermo, no voy a ir en 2 meses. Sí. Está bien. Sí. Entonces, no, denle una checadita. Ahorita que decías de postos y todo eso, es precisamente una de las cosas que me gusta de Overwatch. Nada más tuve que pagar una vez y ya tengo juego para rato. Ya todos los DLCs ya son gratuitos. ya vienen incluidos. Sí. Pues son diferentes formas de, son experiencias, de hacer negocios. Eso sí, sí, o sea, no puedes comparar. Digo, pero... son experiencias distintas. Pero está muy bien lo que comentas, pues. Sí, ¿qué es lo que...? Overwatch es un título de objetivos por equipos. Uh-huh, sí. Que sí es un buen título, pero no, para mí, por ejemplo, no me da la misma experiencia que me da Destiny al momento de que todo el equipo pelea por una misma situación contra el PvE, ¿no? El player versus enemy. No es la misma satisfacción para mí al momento de que a lo mejor a ganarle a unos güeyes con un equipo que terminar un raid con tu equipo. O sea, es una sensación totalmente distinta. O a mí, sea, lo particular. A lo más que te refieres es que tú tienes ya un equipo fijo y de alguna manera todo el tiempo te mantienes. Pues yo con tengo ellos un clan, y la magia de jugar de Destiny es que, por ejemplo, quedas con tu clan de, no sé, tu equipo de jugar a las 9, ¿no? Y es que nunca llegas a las 9, llegas a las 9 y media, parte para las 10. Como todo mexicano que se respeta. Como, ajá, exactamente. Entonces, pues ya una vez que comienzas a jugar, estás consciente que necesitas de él para poder pasar todo la misión. Si uno muere o uno no hace lo que tiene que hacer, pues te frustra. Y en ese momento es como, ah, eres un imbécil, pero es el cotorreo que se arma, ¿no? Lo que hace que sea bueno. Sí, o sea, y en Overwatch he visto que hay gente muy clavada, que si ya no haces lo que tienes que hacer para que el equipo gane, ah, eres un imbécil, bla, bla, bla. Y aquí, ay, no, pero aquí... eso hay en todos lados. Sí, eso todo. Igual en el Gears, igual en el Halo. Sí. El niño ratismo está en todos lados, güey. O sea. Pero entonces estamos hecho, perdiendo la esencia del juego, que te divertirse, ¿no? ¿Cómo? Allá es, en ese momento es como, brother, es un juego, que tranquilízate. Te pues sí, güey, pero cuando no puedes escoger... Te digo, la propia comunidad lo suprime, como que no se alienta tanto. Pues no, te digo, a veces que no puedes escoger con quién jugar y te toca jugar con esos, pues, ¿qué haces? Yo lo silencio, pero pues, en todos lados va a haber, pues. Sí. Pues aguanto un ratito, después le digo, ah, ya, basta. No tengo por qué andar soportando gente así. Y por no, la verdad es que siempre me ha tocado banda muy amable que, oye, ayúdame a hacer esto y te ayudan a sacar un arma o te van a acabar un Nightfall o X misión, ¿no? Ellos, o sea, son muy, muy amigables. Y es, bueno, de hecho, Destiny es una de las comunidades que yo siento son de las más, de las menos tóxicas que puedes encontrar. Qué bueno, güey. Sí, porque veo Gears o veo Overwatch, que ya la gente nada más juega rankeado, y si no juegas chido, es como, ah, vamos a sacar a este güey. Es una cosa así, ¿no? Pero Bungie y la comunidad de Destiny, en lo particular, creo que es de las más amables que pueden encontrar en los juegos. Ahí te digo, si quieren probarlo, pues ya es momento. Viene el 2, 0, vamos a empezar todos desde cero. No va a haber de qué hay, es que tú ya tienes un arma, bla, bla, bla. Y pues nunca ha sido un juego de pay to win. Siempre es puro trabajo propio. Sí, nada más. ¿Traes que hay... más noticias o...? No, ya. ¿Sí? Yo nada ya más... comentaron la de... Oh, dale. Nada más mencionar que, bueno, yo como que ya desde hace tiempo me mantengo alejado de los MMO porque, no manches, absorbe mucho tiempo. Te roban la vida, dices. Sí. Pues, pero hay que ver de qué tipo, por ejemplo, los tipo WoW, sí, eso sí. En general, eso es, la mayoría. Oye, ya comentaron lo de Capcom, que va a ser... Así como le funcionó a DuckTales, va a sacar varios juegos. ¿Ya comentaron eso? No. Una colección de juegos, ¿no? Que va a traer Rescue Rangers, va a traer DuckTales, va a traer... Ajá. Creo que venían los Aventureros del Aire. Exactamente, y Darwin Dog. Darwin Dog. Son 6 juegos, pero... porque además trae DuckTales 2 y el Rescue Rangers 2 también. ¿Pero van a ser remasterizados o va a ser así? Tengo título... entendido que... Tengo entendido que maquillaje. Son remasterizados. No, sí, son remasterizados. Como lo que hicieron con el primer DuckTales, le van a aplicar ese mismo tratamiento a todos los juegos. Entonces se me que hace... Que no quedó tan padre, por cierto. Pues... como quedó que apelaba bien, más güey, a la nostalgia de los gabachos. Ajá, exactamente. O sea, porque era las voces originales de los gabachos. Si hubieran adaptado el contenido para otras regiones, a lo mejor llegaba también a otros lados. O sea, se veía bien y, o sea, estaba bien, pues no le pongo un pero. Obviamente, ver ese juego con gráficos de ahora, sí, a menos a mí me causó un poquito turbio porque, pues, ya sé, a mí me gusta mucho el pixel art. Pero está bien, pues no se me hace algo malo, pues. Es más que nada, es algo muy, muy mío, muy personal. Y se me hace chido que hagan esto porque, pues, si esta cosa vende, que por cierto va a salir para Xbox One, para PlayStation 4, para PC. Y no para el Nintendo Switch. ¿Qué pasó, Nintendo? No que te iban a apoyar. Pues si vende, no dudes que después traigan otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que el que más recuerdo yo es el de Aladdin. Espero que hagan un remasterizado bueno. Creo que no salga como el DuckTales. El de Mickey Mouse también, eso se me antojan, pues. Sí. Algo que así. No salga, pero que no salga el remasterizado como el de DuckTales, que estuvo como feito. Si lo hacen bien, pues sí va a pegar. Ahora, ¿por qué feíto? Estuvo bien, la música. No estaba tan padre. Ya cuando los comparabas así con el título original, con el remaster, no mejoraron mucho, vamos. Pero ojalá. Es que no le puedes mejorar, pues era el mismo, o sea, era el juego como es, o sea, con las bondades. No, le metieron más cosas, le metieron. No, sí le metieron, obviamente. Ahí. Pero diálogos, ¿qué es esto? ¿Para qué? Ah, bueno, sí, o para contar la historia y mejorarlo la historia, pero... mala historia, si no la historia. Pero me refiero que en cuanto al gameplay, para mí está bien. Ah, no, sí, está bien. Digo, era prueba de... era prueba de idiotas, por así decirlo. Pero te digo, ojalá que sí lo arreglen. Y algo que mencionaste ahorita rápido, no va a llegar para Switch. En estos momentos me pregunto yo y le pregunto a todos los nintenderos, ¿ya acabaron Zelda y qué están jugando ahorita? ¿Want to Switch con su hermanito? Sniper Clips, que está padre para las fiestas, pero como para agarrarlo de título si no tienes compañero. ¿Qué están jugando? ¿Están esperando Mario Kart 8 que ya salió en Wii U? Que se me obtuvo nada más que con DLC. Digitales, porque hay varios juegos digitales ya disponibles. I Am Setsuna también salió para PlayStation 4 y Xbox One, creo. Blaster Master creo que sí es exclusivo de Switch, si no es que también está para Steam. Un Bomberman nuevo también. ¿Eh? Un Bomberman nuevo. Está horrible Bomberman, toda la gente se ha quejado de Bomberman, que el online no sirve, que el control está feo. Y no me digan que jugar King of Fighters 98 es muy, muy de Nintendo. Y Metal Slug. Y Metal Slug. No sé si el 1, el 3, el que quieran, pero eso ya se jugó, eso ya se vio antes. Sí. Como dijera George Harrison en Los Simpsons. En Los Simpsons, eso ya se ha visto. Y se va. Pues, ¿qué te puedo decir? Nintendo, no me falles, pues hay mucho hype. Digo, qué bueno que no pagué 10 mil pesos por la consola. No, yo ni pienso hacerlo, pero... Yo como no tengo prisa. Pero, bueno, sí, está bien. Yo no tengo el dinero, güey, estoy juntando para la compu. Pero pues Nintendo dijo que lo iban a apoyar las third parties y no se nota, güey. No se nota, con esto no se nota. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé. No sé. Nomás era esa noticia que a mí sí me gustó, me llamó la atención. Más jueguitos de estos, ojalá y pues con esto se puedan revivir otras franquicias también. Oye, ¿cuánto te vas a hacer en tu computadora? No sé, cuando me alcance el dinero, güey. No, pero ¿cuánto te quieres gastar? Ah, como 10 bolas. Algo más o menos decente. ¿Y eso para qué alcanza? Eso nomás es puro board. Memoria, sí. Procesador, RAM. Bueno, ya dije memoria. Es por procesador, memoria y tarjeta de video. Porque voy a reutilizar el disco duro y el gabinete y el monitor y eso que ya tengo. Y ya, eso es todo. Sí. Muy bien. Con ese precio. Sí, no, es un. Quiero un i3 de última generación, el 6100, de 3.7 GHz, creo que es. Y Busco cuesta 8 GB de RAM y un riñón, ¿no? Pues es que es lo más caro. Y una tarjeta de video más o menos ahí desentona una 750 A Ti. ver, hagamos un simulador. Supongamos que a mí en la bolsa, en este momento, Un me sobran 15 supositorio. mil, me sobran 15 mil pesotes. Y digo, quiero una computadora. ¿Con 15 mil pesotes puedo hacer una computadora decente? Pues más o menos Más o decente, pero ¿ya menos. tienes algo o no tienes Sí, nada? porque por No, no, no, ejemplo, sí, de cero, de cero. De porque por cero, no, ejemplo, me lo va a que faltar, güey. son, lo que es monitor, gabinete y Un otros monitor de 24 pulgadas cuesta periférico, como 150 como que dólares, ahí güey. sí te, ándale, te, como que se suma el costo. Necesitas un mínimo uno de 24 para jugar a gusto y cuestan como Entonces, 3 bolas. necesitaría unos 20 mil pesos. Sí, para que no Metiéndole más o 15 menos. mil pesos a la máquina y 5 mil en monitor, Periféricos. en gabinete, en mouse, en En teclado, ¿no? tipo Sí, de exacto. Tus sonido y buenas cosas así. bocinas, ajá, exacto. Sea, como 20 mil pesotes. Sí. Sí, ya subieron mucho. Mejor me compro dos Switch. No es cierto, no es cierto. Oye, pues es un buen tip. Deberías de darnos así de repente tips a los ustedes que sean, que tienen PC bonita. Deberían darnos así, bueno, darles tips a las personas para que saben que pues compren esta memoria, bla, bla, bla. Seguramente sería una buena sección. Mira, ahorita consejo así de cajón que puedo dar es que cuando vayan a armar una computadora o que se las vayan a armar, lo que es básico para que todo jale bien es una buena motherboard. La motherboard es lo que pesa mucho alrededor de todo, porque Sí, porque pues luego no. te ahorras ahí y después ya te quedas Ándale. atorado. Por ejemplo, la board esa que me gusta puede crecer hasta 32 GB de RAM. Obviamente la voy a quiero empezar entre 8, para después agregarles otros 8 y ahí me la voy a llevar. Ya todos los boards de ley traen red, sonido y video integrado. Bueno, Sí. dependiendo del procesador que le pongas, pero ya traen todo integrado. Sí. Pero lo ideal es de que le traigas el slot para la tarjeta de video, por Sí. si quieres juegos, tenga suficientes puertos USB. Sobre todo. Y cheque los slots de la memoria, porque también te sale barato porque nomás trae dos slots, entonces eso te Sí. limita. Si no la vas a crecer mucho, bueno, con dos no hay bronca, pero si la vas a crecer, pues que venga con cuatro para que los puedas ir ocupando de poco a poco. Y además algo así que para darte la idea, todos los datos que vienen de los lectores de disco duro, de la red, todo eso, forzosamente pasan por la motherboard antes de llegar al procesador. Entonces, si tú tienes una motherboard que mueva los datos bien y rápido, por mucho que tengas potencia en procesador o mucha memoria o lo que quieras, se va a atorar toda la velocidad de los datos en la motherboard si no la tienes suficientemente poderosa. Lo que dice Sorcerer es cierto, si tu board no tiene un buen chipset, ya caminaste, lo que se recomienda es que yo soy Intel, yo no batallo por muchas razones, ahorita no es el Sí, momento sobre para todo entrar en para detalles. gaming, es lo mejor en compatibilidad. Pues no sé si es compatibilidad, a mí es por comodidad, porque no tienes que andar batallando con abanicos custom y cambiar cosas, eso a mí ya me da hueva. Yo no batallo, compras una solución Intel y ya viene con su abanico disipador todo, tal cual el que debe ser, y ya no batallas. Pero, por ejemplo, el chipset, si vas a usar una solución Intel, pues que el chipset también sea Intel, porque, digo, no es que no sean compatibles, puedes comprar un board que Se sea con comunica un chip. mejor, se comunica mejor. Exactamente, o sea, Intel Sí. está pensado con Intel y AMD está pensado con AMD. No significa que no funcionen, puedes tener un excelente chipset AMD con un procesador Intel y viceversa. Y te va a funcionar, güey, te va a funcionar. A lo mejor te va a funcionar súper bien. Pero si mantienes una homogeneidad en eso, entre procesador y chipset, ya tienes ventajas. Sí. Porque ellos mismos preparan sus ports para sacarle ciertas ventajas. Entonces, si eres Intel, compra chipset Intel. No necesariamente que la motherboard sea marca Simplemente Intel, te facilita pero la el vida a la chipset, hora ajá. de configurar De todo. todo. De todo, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿qué? ¿Ya pasamos al siguiente tema? ¿O algo? ¿Qué fue el siguiente tema? Eso fue Nerdulería PC. Un poco Nerdulería PC. Igual es cierto, si tienen dudas o algo. Digo, ya tengo rato que no armo, pero pues en eso, de esto vivo, de esto como. Digo, el Kike estudió diseño gráfico, pero pues bueno, intenta hacer... De saber de computadora. Así que no se preocupen, él les puede resolver su duda. Sí, no, cualquier duda o algo de computadoras, con mucho gusto. Sí. Laptop, memoria, de esto, lo que quieran, sí, les ayudamos. Sí, yo también. Oye, ya comentaron todo lo que hicieron en la semana. Digo, yo no he comentado y quisiera comentar. Ah, pues a ver. No es como que he hecho mucho. Digo, antes de pasar al otro tema, no es como que he hecho mucho, pero pues sigo jugando 3DS en ratitos. Pero ahora me dio como un no sé qué sé yo. Ah, traigo noticias aparte también. Esa noticia la quería comentar aquí. Antes de mi semana. Se anuncia nueva, ya está confirmada. Y se había anunciado y ya está confirmada la nueva película de Mazinger Z. Sí. Celebrando el 50 aniversario de carrera del señor maestro sensei Gonagai Sama. ¿De cuántos años tiene el tipo, eh? Todos los años del mundo. No, no sé, güey. ¿Tres? Cuenta de ser de carrera, güey. Nomás 50 carreras. Ahorita te digo cuántos años tiene. Oye, ¿y te orgasmeaste cuando viste el anuncio de la película de Mazinger Z? Fíjate que yo era muy lo tomaba con mucho escepticismo. Escepticismo, gracias. Escepticismo, bonito palabra. Lo tomé con mucho escepticismo porque... Desde el 2005 había estos rumores, incluso habían dicho que lo iban a hacer en Estados Unidos y que James Cameron había comprado los derechos de esa junto a la de Alita. ¿Te acuerdas de ese rumor? Sí. Y de hecho la de Alita. De hecho todavía está en el tintero, eso de que vaya a ser esa película. Esa tengo entendido que esa ya se va a hacer, güey, esa sí se va a hacer. Sí, exactamente. Pero, pues así como que la vienen anunciando desde quién sabe cuándo, dije, entonces, cada vez que sacaban algo así, o era así, obviamente eran fakes y cosas así. Incluso la semana pasada todavía puse un video. Hacer el anuncio ahí, o la recomendación, de que es que muchos de las generaciones actuales no tienen idea de qué onda con eso de Battle Angel Alita, o Gon, como es el título original. Les recomiendo mucho que busquen ese manga, porque originalmente lo sacaron en manga. No son tantos volúmenes, pero me cae que vale muchísimo la pena. Es estilo cyberpunk en un mundo postapocalíptico, mucha acción, muy buena. Entonces busquen mucho ese manga, es buenísimo y es un tanto olvidado. Ahora sí. Bueno, nomás ahí para recapitular, Gonagai nació el 6 de septiembre de 1945, este año va a cumplir 72. Órale. Entonces, ahí, échale. No, pues sí, ya está grande. Bueno, pero los japoneses son longevos. Sí, ojalá y nos aguante un rato más. Oye, pues bueno, nomás así rápido lo de la película, pues lo de la película siempre ha existido y pues bueno, siempre todo el mundo sacaba posters fakes, entonces yo realmente no me emocionaba. Hasta que la semana pasada hace como dos semanas habían anunciado que sí iba a haber una película y que en estos días en un festival de Japón iban a como que poner un tráiler. A principios de la semana pasada pusieron uno que yo lo tomaba muy escéptico, incluso lo compartí, pero así como que no me terminaba de agradar y dije, pues le falta renderizados y cosas así. Total que ese no era. Y apenas el sábado en la noche se filtró, bueno, no se filtró, hicieron el anuncio oficial del es un teaser más que trailer, es un teaser. Y pues obviamente ya se ve a Mazinger en CGI 3D, se ve bastante bien, se habían liqueado antes unas imágenes que confirman que va a tener ese tipo de diseño. Sí, que no sé cómo puede ser. Ajá, sí, claro. Pues no sé, se ve bien. Vamos a ver qué sucede, obviamente. Sí, ahora sí que estoy emocionado. Se confirma por el 50 aniversario de carrera de este señor. Entonces yo sí estoy emocionado. Te traigo muchas ganas. Y dicen que van a hacer estreno simultáneo en varias partes del mundo. Entonces, pues estén atentos a sus... A lo mejor en Crunchyroll. Ajá, exacto. A lo mejor en Crunchyroll se puede conseguir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar ahí a la expectativa. Y si sale algo, pues ahí lo voy a estar compartiendo en las redes sociales también, carajo. Que es emoción. Esa es la noticia que les traía, Mazinger Z este año. Y la otra es que precisamente debido a esto, y no sé por qué me dieron ganas de leer este manga, si me puse a leer el manga de Jin Messenger Zero. Y güey, está bien chido, lo más que todavía no está traducido todo, pero está bien chido, si pueden échenle un ojo. Me lo aventé en, no sé, muy rápido, o sea, casi no tengo tiempo para estas cosas, pero el hype podía más y está muy bueno, digo, es un mundo alterno al que conocemos y está padre eso, está padre cómo integraron a los personajes. Koji es un robot, güey. El Messenger está bien overpowered, güey. No sé, está muy bien, está muy violento. Eso de que Koji sea robot me sonó a Cutie Honey. Ándale, haz de cuenta. Y de hecho salen unos personajes. De hecho, está padre porque en ese universo salen más personajes del universo de Gonagai. Y sale Cute Honey, sale ahí. Y les ayuda. Y está muy padre la historia, güey. Échale un ojo, Sorcerer. Está padre, güey. Como que el mundo se lo carga el carajo. Y le dan chance al mundo como para que renazca otra vez. Y es como que otra oportunidad para que el mundo pueda subsistir. Y te das cuenta que el mundo como quiera se lo cargó el carajo. Y lo que estás viendo es como un cachito del mundo nada más. Y es lo que está protegiendo Messenger. Un pedacito del mundo nada más. Está bien, bien chido, bien, bien chido. Entonces, si pueden, revísenlo. Y después me fui, como se acabó eso, me fui para atrás. Y me puse a leer el manga de Getter. Güey, biche manga viejo, pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Getter, y luego me puse a leer el Getter G, y luego me puse a leer el Getter Go, y ahorita estoy leyendo Shin Getter, y estoy, no sé, creo que por eso me gustan estos animes, estos personajes. Son muy así, güey, son muy badass, este Ryoma es la mera onda. El vato le encaja en una espada y el vato sigue luchando como si nada. O le pueden estar partiendo la cara y él sigue haciendo todo, güey. No sé. O sea, me gustan mucho esas historias, se los recomiendo. Si les da flojera el manga, pues hay varias ovas que están buenas, pero yo les recomiendo que lean el manga y también vean las ovas y vean todo para que funcione. Y ya es lo que he estado haciendo, he estado leyendo mucho manga, güey. Hasta se me hizo raro como que, no sé, tenía como, ¿qué te gusta? Como unos 10 años de no leer mangas. Y hasta me costó trabajo el derecha izquierda y el que todo fuera blanco y negro, como que me desacostumbré mucho. No tanto, porque también estuve leyendo el de Naruto. De hecho, ahí terminé de ver Naruto en manga. Ay, que por fin terminó. Fin terminó esa mugre, qué bueno, güey. Sí, ya. Debieron sacar una guía, como cómo ver el anime de Naruto sin rellenos, para que te digan, no, ándale, sí, cierto. Y luego vete del 10 al 20 y brincate estos 10. Estaría padre eso, güey. Porque sí, creo que tengo entendido que quedaron como 500, no sé cuántos episodios, güey. 500 episodios, güey. Son 500. ¿Sí? Solamente son 500, pero pues seguramente. Sí, pero pues, ahí A lo mejor hasta un poquito más, ¿eh? Sí, ahí dilúyelo con todo el relleno. No manches. Pero, ay, bueno, no sé. Digo, la historia no era como, la historia iba bien y en el momento en que reviven a todos, así como que, güey, neta, se te acabaron las ideas y tienes que revivir a todos y pelear contra todos otra vez. Como que, ay, por Dios. Un toriyamazo. Pero, güey, machín, ¿te acuerdas que, no sé, te acuerdas uno que era inmortal, que batallaron mucho para matarlo, que al final lo hicieron cachitos y lo metieron en un, o sea, lo enterraron, pues, vivo? No me acuerdo cómo se llama. ¿Aquí en la Madara? No, era uno de Akatsuki. Uno que nunca lo podías matar. Hidan. Ándale, ese güey. ¿Cómo batallaron para matarlo? Para que lo revivieran, güey. O sea, no manches. Así como que. Oh, ya. Bueno, después de este pequeño reteo, lean manga y vean anime. Bueno, y ya que estamos con todo esto de la acción y todo eso, pues vamos a nuestra siguiente sección. Y pues, la sección es. Vamos a hablar de series de acción, series animadas de acción de antaño. Todas esas series clásicas que ahorita en muchos conteos de series animadas de los 80, 90, todo eso, aparece mucho esas series. Y pues a ver, ilústrame, como a ver, cuando dices series animadas y de acción. De acción. ¿Cómo a qué te refieres? ¿Como cuál? A ver, como a ver, un ejemplo así. Lo más así atrás que me podría ir, sería por ejemplo la serie de Johnny Quest, o la de He-Man. Ah, ya te entendí. Ah, ya te sigo, ya te sigo. Johnny Quest me daba hueva, güey. Sí, sí. Me daba mucha hueva. No se me hacía tan de acción porque como que la hacía Hanna-Barbera las... Sí, de las de Hanna-Barbera que intentaron hacer esos seres de acción. Ah. Ah, como que querían ser serios y no les queda, güey. Sí. Tenían una que era, estaba... que era copia de He-Man. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Era esa? Los Herculoides, no. Era... No, era Thundar. No, pero esa no era de Hanna-Barbera. ¿No era Hanna-Barbera? No. ¿De quién era? Y esa, fíjate que ahorita si la ves en imagen, que es la pasan los fines de semana, no sí, está tan sí, mal. Igual que Mazinger. Sí. Güey, Johnny Quest era aburridísima. Sí. Otra, pero otras de Hanna-Barbera se acuerdan de, por ejemplo, Berman, el Trío Galaxia. Berman. El Trío Galaxia no me del espacio. Oh, tienes razón, no es de Hanna-Barbera, pues se parecía mucho, güey. Sí, tenía. Pero era, estilo, era ¿no? para lo sacaron como para competir contra He-Man, porque era el mismo rollo, güey. Pero fíjate que era más bien futuro post-apocalíptico. Ah, sí, porque salían marcianos y cosas así, y había magos, rayos y todo así. Eso. Ya todo es post-apocalíptico en estos días, ya basta. Y bueno, pero el protagonista sí actuaba como un bárbaro. Sí. Siempre ahí. Quería atacar a todo lo atacable. Ándale. Bien por él. Bien por él. A ver, Sosel, como que eso es. Ya que ahora no. Ya te entendí la onda, ¿con cuál te gustaría empezar? Pues la más icónica, la que todo mundo menciona, siempre recuerdan, por una u otra razón. Thundercats. Thundercats. Oye, esa estaba muy buena, güey. La animación hecha en Japón. Es lo que te iba a decir, era ese momento raro que Estados Unidos se fusionaba con Japón y hacían estas cosas. Los personajes intentaban tener un poquito más de trascendencia y de desarrollo más bien, sí. de desarrollar el personaje. Ajá. Existe por ahí en YouTube un video corto, como un documental que hicieron los del propio estudio. Ay, ¿cómo se llama el estudio que lo hizo? No, ni idea. Bueno, el chiste es que hay un documental sobre la creación de los Thundercats ahí en YouTube para que lo busquen. Y ahí mencionan mucho del proceso que desarrollaron para crear la serie. De la relación que tenían con los estudios japoneses, de cómo contrataron al diseñador de Pacific personajes. Pacific Animation Corporation. No era otro. Pues aquí dice, Wikipedia dice eso, Japanese Animation Studio Pacific Animation Corporation. No, pero yo digo el estudio que tiene los derechos, o que tenía los derechos. Ah, bueno, tú dijiste el que lo hizo. Telepicture, Lorimar. Ándale, Lorimar. Que de hecho ellos hacían animación de stop motion. ¿Te acuerdas de la de Rodolfo? El reno. Sí, roja, sí, aquel sí, stop sí motion. Que eran de plastilina. Sí. Ándale, esas. Esas animaciones eran de ellos. Entonces, órale. Como que esto fue un cambio radical de lo que hacían antes. En su estilo. Sí, y de hecho, para crear los personajes de la serie, contrataron a un dibujante que se dedicaba a los cómics. Por eso tienen todo ese diseño, toda esa dinámica. Es que la historia es buena, güey. De hecho, o sea, son unos seres felinos que tienen que viajar y como son atacados caen en un planeta que después descubrimos qué planeta es, el tercer planeta. Bueno, donde no hay nada, güey. No hay nada más que Munra y su pirámide y uno que otro... Mutantes por ahí. Si se fijan, los Thundercats son los invasores del planeta, sí, de Munra. De hecho, sí. Y ellos se van de Tondera porque ya creo que Tondera igual iba a explotar, sí, o algo así, ¿no? Y algo como lo mismo que le pasó a como de Superman. Ándale. Sí, pero pues si lo ven fríamente, los Thundercats llegaron a invadir a Munra. Thundercats, y luego casualmente se rompe la cápsula donde venía el león, no, el señor de los Thundercats, sí, y él sí se hace ruco, todo se mantiene. Y musculoso y todo. Ah, no, eso es cierto, porque como él, no sé cómo está el pedo ahí, sin ejercitarse ni nada. Ajá. Ya se hace grande y mamey, ¿no? Sí. Y su ¿sabes qué era el único traje que no me gustaba? Era el de él, güey. Sí, estaba bien chafito, ¿no? Torcito raro, enseñando la panza. Sí. O sea, ¿te gusta más el el traje bondage de Pantro? Pues la neta se ve más chido con los picos, güey, así que... Pero bondage ese Pantro. Hasta los zapatillos del Pantro están chidos, güey. Oh, el tigre también. Teníamos ajá, claro. O sea, todos, güey, si te fijas los diseños, todos los personajes están chidos, menos el traje del pinche león, ¿no? Muy pero simple. Bueno. Sí, la neta, sí. Y luego, pero... pues, continuaron con el éxito de los Thundercats. Pues sacaron otra serie, un tanto más rara. Ah, ¿no te vas a clavar en los Thundercats? No, pues hay que cubrir nomás los vamos más. Pues eso quiero saber. Entonces, ¿nomás los vamos a ir aventando? Sí. Bueno. Pues sacaron los Silverhawks, los Halcones Galácticos. ¡Silverhawks! Que la cancelaron, ¿no? ¿Tiene final? Tiene, según yo sí tiene final, güey. No sé, pero sacaron... Son dos temporadas. Sí, porque primero empezaron con los... con el equipo de los... ¿cuántos eran? 5, ¿verdad? Uh-huh. No, eran 6. Era, a ver, ¿cómo se llama el de plata? Ajá. Algo de plata, Halcón de Plata. Los gemelos Acerino y Acerina. El niño de cobre. Vaquero. Y ya. Y después Era el vaquero, el capitán. Bueno, pero el capitán no volaba, güey. El capitán telescopio no volaba. No, pero ese güey no, el otro. ¿Eran más? ¿Eran 7? Después metieron en la. El niño de cobre. Después en la. Uno verde. Sí, después en la siguiente temporada. Que venía del planeta de los mimos. No mamen que hay un planeta de mimos. Qué plan tan culero. ¿Y todos hablan así? Sí, qué aburrido. Estaba chida su base, güey. Su base sí. Estaba chida. Era me gustaba mucho meteorito, todo, ¿no, güey? Todo el contexto espacial. O sea, sacaban sus caladas. Wey, como que Pantro era su ingeniero, ¿no? ¿Eh? Como que Pantro era el ingeniero también de los Silverhawks, porque la nave se parecía mucho al tanque felino. Pues es que eran los mismos creadores, ¿verdad? Sí. Oye, pero ¿cómo no te iba a gustar, güey? Imagínate, eran unos vatos mameis con sus cuerpos robotizados que podían volar y aventaban rayos y podían andar en el espacio libremente. Y además tenían una nave en forma de aguilucho que además podía desaparecer. Y el los que la rayos manejaba... en el peor lugar, güey, en los hombros. ¿Cómo apuntas con el hombro cuando disparas? Van volando, güey. ¿Dónde quieres no, poner los no, rayos? Pues se lo puede poner en el brazo, güey. Van volando. Pero el que ruleaba ahí era el vaquero. Ah, lo que te iba a decir. Y además el vaquero tenía su moja robótica y con su super guitarra y todo chido, güey. Oye, la mejor parte del intro de los... ¿Cómo se llama la nave, güey? ¿Cómo se llama la nave? ¿Espectro qué? Espectro. Así nada espectro más. A, todo desaparecía. Pero ¿no? La mejor parte de ese intro, Kike, es el solo del vaquero. Sí. Ah, claro. Es así, lo mejor de animación que pudieron haber hecho. Y seguramente lo hizo algún japonés. Sí. Es que eso vamos, los diseños estaban bien chidos. Sí. Y si te vas a los malos. Y no, era lo mejor, los villanos. ¿Te acuerdas? Mi favorito era Barón Sierra, güey. Pero, por ejemplo, Artillero estaba bien chingón. Melodía estaba bien chido, o sea, meter la nota en los lentes está bien chingón, güey. ¿Cómo se llamaba el que era como un toro, güey? Bucéfalo. Bucéfalo, está bien, mamey. Estaba también el Catrín, que era como un Catrín. El naipe. Naipe, ándale. Naipe, y luego lo pinche carro así como de gángster, güey. ¿Te acuerdas que tenían? Sí. Y que en la parrilla venía una cabeza de monstrón. Ándale. Que el monstrón de este sí era... imponente, ¿eh? Y sus dos, ¿cómo dice? Diseños, el cuando estaba, digamos, sin transformarse. Ajá, como... todo peludo y mamey. Sí. Y con su pinche parche en el ojo. Y ya cuando se convertía todavía más mamey, robótico. ¿Cómo se llamaba su nave, güey? Su achichincle de la nave, no me acuerdo. Era un calamar espacial. Sí. Imagínate un pinche calamar espacial, lo más. Eso era lo mejor de la nave, que sí, era un calamar espacial. Sí. Y su esclavo, Chichichiamo. Chichichiamo. Había una cantina, güey. Tenía toques del western y toques de gangsterismo, güey. Sí. O sea, había una cantina. Oye, que juntaban todos y llegaban a hacer el desmadre. Pero Monstrón se transforma siempre que vea la luz de algo, ¿no? La luz de la estrella. El norte, el limpo. Sí. Dame la fuerza. Pero, ¿lo poder, invocaba la o la luz? Invencible. Pero, no, digo, tenía... la luz... Ajá, ¿cómo? Es un planeta, güey. Una estrella, güey. Pero le tiene que dar la luz a ese güey, sí, ¿no? Ajá. Giraban donde vivía este güey. Lo movían para que la luz diera exactamente donde se sentaba este cabrón. Sí, ándale. Pues esclavo abría las compuertas y como que... Ah, pero imagínate. Intentaba la luz, güey. Si estuviera aquí en la Tierra cada pinche 2 meses se transformaría, güey. No, ma. Esperando la luna llena. Pues cuál hombre lobo. Estaba chido, sí, ese. La neta estaba chido. Sí, me gustaban los halcones galácticos, Sí. Y al final tenía su parte didáctica, ¿no? Que metían el niño cobre en un silumiador. Sí, en muy, astronomía y muy al eso. Estilo, muy al estilo de He-Man, que sale He-Man, decía. Lo que aprendimos esta noche, amiguitos, es que los libros te hacen más listo. Así que lean, por favor. Sí, haz de y el cuenta. Orco atrás haciendo estupideces. Haz de cuenta. Otras series de acción. Déjame decir una a mí. Que me gusta mucho, me traba, me pone de buen humor y hasta me dan ganas de cantar. Jace y los guerreros. Sí, yo quería decirla también. El jodito del mechón blanco de Tom Bolique. Nada te gusta. Y el mago con la almohada en el sombrero. En la cabeza, sí. ¿Sabes qué? Jace me gustaba, pero no me acuerdo mucho de Jace. Eso quise que no era tan importante en mi vida. De hecho. Pero peleaba contra el señor Brócoli. Contra el señor Brócoli. Pues es que lo padre de esos güeyes, entre las estrellas como carros de verdugas. Sí. No, eran las verduras. Mentes monstruosas, güey. Sí. Era lo padre. Carros de verduras, ¿cierto o falso? Sí, eran plantas, güey. Eran plantas. Sí. Pero era lo padre los Pero vehículos. Hasta el intro era épico, güey. Así un vato diciendo, tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas. Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir la alianza del rayo contra la forma cambiante del jefe Zao. Los guerreros rodantes batallan. Los rayos brillan. Una extraña fuerza siento todo. Me la sé toda, güey. Me la sé toda, güey. A ver, cántate un pedacito. La aventura me llama a luchar. El poder y la gloria llegará, ¿verdad? Tururú, tururú, tú lo conseguirás. Ya, basta. Hasta luchar. Güey, era bien ochentera ese pedo, mucho sintetizador. Algo que me llama mucho la atención es que las canciones del intro estaban muy chingonas. Sí, de la serie. Sí, también. La neta, estaban muy bonitas. La de los Silverhawks en español está muy, muy bien hecha. La de Jace es buena. La de los Thundercats, pues siempre estuvo en inglés. Sí. Pero también está chido. Pero está muy chingona. Sí. Esos intros están muy buenos. Sí. De verdad que no he visto intros tan bonitos como esos ahora. Otro, hablando de intros, otra serie que es muy memorable por el intro es la de Mask. No sé si la recuerdan. No me sé la letra. ¿La de cuál? Mask. Sí, que eran unos tipos que que se ponían unas máscaras. Sí, un casco más bien era. ¿De qué año es? Del 84. Es como del 86, una madre así. No, pues yo les fallo, chavos. Pero pero aquí la pasaron mucho después. Acuérdate que todo nos llegaba mucho más tarde. Oye, espérate, antes de que brinques a más, nomás quiero decir lo que más me gustaba de los rodantes eran los carros, güey. Sí. Que era como Fuerza Armada, ese sí no me acuerdo el nombre de los carros, que era el que traía Jace, era como que un brazo mecánico y todo eso. Tenazas. Una sierra, ¿no? No, la sierra era el malo. Sí. Había uno que traía un taladro. Traía pala. Que traía como que una especie de bola, un círculo para como que. Que Jace traía una pala, güey. Sí. Eran como 4 carros y luego había uno grandotote, güey, donde se podían guardar. Y la nave del pinche Han Solo, ¿no? Que era como Han Solo, güey. Ándale, el pirata ese que era como un tipo Han Solo. Era un Han Solo con el pelo largo, güey. Con trenza. Y los malos también estaban bien chidos. A pesar de que eran plantas de verduras, como dice Paco, pues estaban chidos. Pero bueno, ahora sí ya. La niña Flor. la Flora se llamaba y tenía un pinche pescado que andaba. Tú, güey, tiene un pescado, güey. ¿Qué más querías? Que volaba. Sí, ¿qué más querías? Bueno, ahora sí, ¿cuál ibas a decir, Sosa? Perdón. Más. Sí. Más que eran unos vatos, güey, que ahorita te digo en qué año era. Bueno, el chiste es que era. Usaban unos. O sea, se ponían unos cascos. que cada casco tenía algún rayo especial, poder, que disparaba. Y aparte sus vehículos se transformaban en otra cosa. Por ejemplo, había uno que era un auto de carreras, un auto deportivo más bien. Y este se levantaba las puertas hacia arriba. Y este como, se convertían como alas. Como el DeLorean de Volver al Futuro, güey. Ándale, se convertían en alas y ya se ponía a volar. El carro volaba. Ajá. Y ¿no eran cada... unos güeyes que sus autos se hacían invisibles? Había uno que no sé si, no me acuerdo si sea invisible, pero había uno que se abría y salía una lancha. Había, ¿sí? El malo tenía un helicóptero que se hacía jet, güey. Este, o sea, se convertían los pinches carros, güey. Uh-huh. Y yo todavía tengo el tráiler de los malos. Ah, también. Bueno, yo lo tenía. Un pinche cañonzote gigante. No, pero era de los buenos. No, era de los malos, güey, porque traía una serpiente. Y aparte porque venía el malo y venía una chichincle. Ah, o yo creo había tráiler de malo y tráiler de bueno. Exacto, el tráiler de los malos era de los chatos y el tráiler de los buenos era rojo, güey. Y de trompudo. Traía Optimus Prime de su lado. Ándale, haz de cuenta. Y de hecho, pues lo chido, güey, de las caricaturas es que se sentaban los vatos. No, sí, tenemos una misión. Y le picaban un botón y bajaban un brazo, güey. Y le ponía una máscara acá a unos, un casco, güey. Ya como que ya agarraban los poderes y ya se iban sus carros, güey, sus vehículos. Y pues, como mención rápida, porque digo, hay mucho... Como que está muy quemada ya la serie, la de Transformers. Por eso. Pues está quemada las películas pedorras de ahorita. O pedorro. No, pero incluso la Michael serie Bay clásica, pedorro. ¿Cómo la han quemado mucho últimamente? ¿Tú sientes que la han quemado mucho? Sí, yo siento que es muy buena todavía. Bueno, no sé, yo estoy enamorado de esos diseños. Todos cuadradotes, si tú quieres, pero son los que más me gustan. Como que es la serie que no me gustó, la primera. Qué mal estás viendo ahí, Sorcerer. Qué mal estás viendo. Son japoneses esos güeyes, ¿cómo te van a gustar? No, fueron las siguientes temporadas las que hicieron en Japón. Las primeras. Por eso, pero me refiero que el concepto de Transformers son japoneses. Ah, sí, pero pues con ideas gringas. Sí, y mucho de. Ya se repartieron las cosas. Del diseño, tanto audiovisual, porque también los efectos de sonido estaban bien. No sé, estaban chistosos. Es la verdad. El... No, los rayos, ¿cómo sonaban? Todos sonaban iguales, güey. Sí. Pues ni siquiera la película te gusta, Sorcerer. ¿Qué? ¿Cuál? Porque hay película del. Ah, tú dices la película animada. Ajá. Ni me acuerdo mucho de ella. Oh, que se muere Optimus, güey, ahí. Sí, ¿no es que como eso? No la vi bien. Ah, muy mal, Sorcerer. Te dejo de tarea que veas la película. Te va a gustar. Es bien, bien ochentera de a madre. Y se muere Optimus. Y sale Galvatron y está muy buena, güey. Yo te digo que la veas, te va a gustar. Continuando con series de acción, hay unas que duraron muy poco, ¿eh? Por ejemplo, estaban los Galaxy Rangers. ¿Cómo le no eran unos que eran como que policías o algo así? Sí, como comisarios, algo así. Comisarios, perdón, sí. Tenían una estrellita, ¿no? Pero traían armadura. Sí, que tocaban su estrella y activaban su poder. Sí. Sí. Casi no los veía esas, pero sí sé cuáles son. Sí, es que duró muy poquito, fueron como 10 episodios o algo así. Tan poquito. Sí, y otra que también duró muy poco fue la de Bionic Six o la familia biónica. A ver si te acuerdas. ¿Familia biónica? No, conozco al hombre biónico o a la chica biónica, ¿poco tuvieron familia? No, pero no nada que ver. Ah. O sea, el título original era la Bionic Six. Era pues un equipo que así como que formaron la familia multiétnica. La güerita, el negro, el asiático, todo eso. El negro, te van a regañar. ¿Pues qué? ¿A ese es el color de su piel? Yo sé que sí, güey, yo sé que sí. No sé quiénes son esos. Y activaban sus poderes, golpeando no sé qué sensor en su muñeca. Hacía una pose bien padre que hacían. Y algunos, por ejemplo, la adolescente tenía como un poder de que soltaba una onda sónica. El asiático, típico, arte marcialista, bien ágil. ¿Cómo dices que se llama esta cosa? Bionic Six, o la familia Bionica. Tiene un intro muy padre. De hecho, la canción se me hace muy pegajosa. Estoy viendo las imágenes y no, nomás ahí te voy a quedar mal. Va solo. Sí, es que duró muy poco. Pero ahorita que la mencionas, me acabas de recordar, ahorita que dijiste los clichés, me recordaste al Capitán Planeta y los planetarios. Que era más... Bueno, sí era de acción, pero no manches, como que está muy forzado. Era para dar mensaje al gente de que no contamine y esas babosas. Sí, como que estuvo muy forzado todo eso. Que ya viéndola ya bien, estaba bien tonta. Sí. Claro, había uno... Además, don, el poder más culero del mundo, corazón. Corazón. Sí. Tu madre, Capitán Planeta, corazón, ¿qué, güey? Tierra, pero... viento, agua, cobra. Ah, todos así. Todos y luego al sudamericano se lo dieron. Todos eran airbenders, airbenders, waterbenders. Este cabrón. Fuego control. Tierra control. Este güey era corazón. Y al sudamericano, corazón, te digo, se lo dieron. O sea, como que qué forma de menospreciar. Y aparte era como asiático el chavito, sí, ¿no? No, era de Perú, algo así. Ah, no, era africano, no sé qué. No, era... Sí, era como vietnamita, no, no sé. No, te digo que era de Latinoamérica. Te estás cortando. Te digo que era de Latinoamérica. El chavito. Era latino. Sí, sí, mal, sí. Porque el africano era el de tierra. Sí, es cierto, tienes razón. Y el gringo era el de fuego, ¿no? Uh-huh. Y la asiática era la de agua. Sí, sí, sí. Y pelirrojo, por cierto. Sí. Ah, sí. Cabellos de fuego. Capitán Planeta. Y ahorita que dijo Capitán Planeta, pues hubo otra también que eran los guardianes. No, ¿los guardianes qué? La tierra, los, hay que salvar. Defensores de la tierra, ¿no? Esos güeyes. Me daban juego. El Mandrake. El Mandrake. Todos los superhéroes. Algo que nunca viejitos. Entendí, que me confundió de niño, es que ya ves que antes se ve también una serie de Flash Gordon. Ajá. Y yo decía. Pues ese güey es Flash Gordon, sí, ¿no? De hecho. Decía que se llamaban Roldán. Sí, era lo raro que Roldán en el doblaje latinoamericano le cambiaron el nombre. Pues es igualita a Flash Gordon, ¿no es Flash Gordon? Sí, te digo. Tiene un hijo, por cierto. Fue jalada del doblaje latinoamericano que no sé por qué le cambiaron el nombre a Roldán en vez de Flash Gordon. Porque pues eran puros superhéroes clásicos. Flash Gordon, Mandrake, el Fantasma. ¿El negrito cómo se llamaba? Había un negrito mamey. Lotario, pero... Ah, Lotario. Sí. Pero nadie lo conocía, ¿por qué? Porque después supe que era el asistente de Mandrake, originalmente. Ok. Entonces, sí, el asistente porque que camina, el fantasma que camina. Fantasma que camina. Ese vato era chido, güey, pero... De 10 tigres. Ah, sí. No, y hasta medía... De tantos tigres, según lo el que... El fantasma es un gran personaje. Mal usado. Pero no chingues, en la noche con ese morado huevo te van a ver, güey. Sí, voy a ser sigiloso. No, ahí está ese cabrón, el de morado. No, mames, corre. Está difícil con ese traje, de verdad. Sí, si lo hicieron un poquito más oscuro... El fantasma sería un gran personaje de acción. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja, bueno, eso ya es más. Ese es punto y aparte, pero sí, ese es más complicado. Oye, pero ya hablamos alguna vez de los superamigos. No hemos hablado de ellos. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Estaría bueno, más bien, hacer otro programa, pero con puros de superhéroes. O sea, de los de DC y de los de Marvel. Todas las series. Bueno, que sacaron. Yo nada más quiero decir. Antes no había series como de tantas de Marvel. No, sí. Acuérdate que las primeras series de Marvel eran de los 60s. Y estaban bien pedorras. Eran las de. Que todos los sonidos eran iguales. Y que eran los monillos que ni siquiera tenían animación, pero, ¿no? Ponle atención y vas a ver que es como si estuvieras leyendo un cómic. Exacto. Es lo padre. Yo de eso. Yo solo quiero decir que los gemelos fantásticos son unos imbéciles. Ah, sí. Ah, lo son, claro, eso los metió. En forma de pterodáctilo. En forma de cubo de hielo. En forma de cubeta de hielo. Y tú, güey. Era el Comic Relief que metió Hanna-Barbera, güey. Y, o sea, no, y aparte... No, pero, ¿viste? Aparte de los superhéroes que se inventaron, que Volcán Negro, que Samurai, que el Dorado. No se los inventaron. El jefe Apache, el jefe Apache, güey. El jefe Apache es como como Ant-Man, que se hace grandote. Sí, güey. Y había uno que eran dos vatos que se fusionaban, ¿no? Que era un morrillo y un ruco. Firestorm, que de hecho aparece en Flash. Que sí existe, güey. Sí, aparece en Flash. ¿Es superhéroe? Sí, todos son superhéroes, no son inventados. Ah, no sé que eres inventado. Sí, te digo, ese personaje reapareció en la serie de Flash. Ah, ok. Ese era el chido después. Oye, y si seguimos diciendo de series de acción, la de Brave Star era de acción. Sí, sí, ¿no? Sí. Me gustaba Brave mucho. Después Brave de que pasó el hype de He-Man, sacaron esa serie. Agilidad de puma, fuerza de oso. López de oso. Parza, López Parza, homenaje a López Parza. Oído de lobo, del lobo. No, era López Parza, güey. Y su amigo 30-30, sí, con sí, su Sara Juana. El que montaba y luego ya se paraba. Sí. Salían manos. Sí, en dos patas. Sí. Estaba chido, güey, porque era otra vez otro western. Pero en el futuro, güey, y no había oro, el oro era el Kerium, ¿te acuerdas? Y el malo estaba bien chido, güey, ¿cómo se llama? El Tex, o no, ¿cómo se llama? Sí, Tex algo. Tipo de cabello blanco. Sí, sí, se reía bien maquiavélico, y los caballos eran las turbomulas. Ah, cierto. Estaba chido, güey, ese estaba bien, y siempre era, fíjate qué curioso, ¿no? Porque el vato era nativo americano. Lo que se puede decir como que un indio americano de esas pieles rojas y ese pedo, que se volvió comisario y siempre le ayudaba, siempre tenía que recordar algo que le habían enseñado en su tribu, ¿no? Paciencia y cosas así. Y también al final, digo, como que tenía su metáfora. Pero qué curioso que una serie, una caricatura donde el personaje principal era un indio, güey, cuando en Estados Unidos, pues eso. Pues no, o sea, hasta ahorita que lo voy pensando. Y para el año en que salió sí estaba medio cabrón, ¿no? Pues ya estaba a finales de los 80s, ¿no? Ajá, pero pues ya hasta apenas ahorita medio toleran eso. Pues medio. Ya la serie seguro acabó en que lo mandaron a su reserva ya. Pues estaba su reserva espacial. Estaba chido porque todo era así muy, muy futurista, pero... Aún así era un... Seguía siendo un western. Las pistolas que usaban. Todo el lazo. No sé. Estaba muy buena esa de Brave Star. No sé si meterla otra serie como de acción. Pero porque era un poco también como de aventuras. La de Dungeons and Dragons. La vi muy poquito. Y sí debería... Pues sí la puedes meter. Porque es fantasía. Es bueno, es más fantasía realmente. Sí. Sí, porque es muy buena serie, o sea, empieza estereotípicamente que unos adolescentes son transportados a otro mundo, el mundo de Dungeons and Dragons, y el Dungeon Master, el amo del calabozo, les da, pues así que les asigna sus jobs. Sí. Que les da les da armas más mágicas para que, pues así que estén al nivel. Casi no la vi. Ahí te quedó, pero te quedó, o sea, empieza así, pero conforme vas viendo la serie se mueve un drama bien canijo con los personajes, esa aventura de buscar el camino de regreso a nuestro mundo y cómo van conociendo las historias de otros habitantes de ese mundo, ayudándolos y que muchas de esas historias no terminaban del todo bien. Aparte de que se enfrentaban a... O sea, como que no eran los héroes que fácilmente derrotaban a los enemigos, sino que constantemente estaban como que en desventaja con muchos de los villanos que se enfrentaban. Entonces, es una serie muy buena y fue animada por Toei. ¿Por quién? Toei. ¿Neta? Sí. Qué loco. Cuando Estados Unidos y Japón eran amiguis de verdad. Sí. Oye, no podemos dejar fuera una, y de hecho quiero aprovechar para, antes de mencionarla, para mandarle un saludo a Hugo Q, el padrino de los podcasts, ahí en la podcastería. Porque si no me va a colgar, lo conozco, y no menciono esto, si estamos hablando de caricaturas, de series, de caricaturas, de acción. Los G.I. Joe's, güey. G.I. Joe's, comandos heroicos, ¿te acuerdas? Sí, de hecho así cada vez estaba como la anunciaban acá, comandos heroicos. Comandos heroicos, donde pues era el típico gringo, ¿no? El bien contra el mal, eran soldados. Enseñan que los soldados, ser soldado era cool, tenías acceso a juguetes chidos, porque todos tenían trajes chidos, uh-huh. Vehículos chidos, y los malos eran los malos era Cobra, ¿no? El comandante Cobra y sus secuaces, Destro, la baronesa, y pues un chorro de los de Cobras que siempre gritaban Cobra, los equivalentes, y el favorito de Goku, Storm Shadow, el ninja blanco. Equivalentes malos de los buenos. Sí, el bueno era Snake Eyes, Duke. Había uno que siempre tenía la artillería pesada, no me acuerdo cómo se llamaba. Había un doctor, una chica que se llamaba Scarlet. ¿Quién más? Había un marino, güey, que tenía el sombrerito, típico sombrerito blanco, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Había un indio americano, güey, también. No, sí la veía, pero no era tan fan. Me gustaba más, había unas partes donde el comandante Cobra le pasaba algo, güey, no me acuerdo por qué, ese me gustó mucho y no lo puedo olvidar. Que te acuerdas que nunca le podías ver la cara al comandante Cobra. Ah, sí, tenía una voz chistosa. Sí, ajá, exacto. Y siempre no se le veía la cara, pero una vez que como que se convirtió en serpiente de verdad, güey. Ah, sí. Y luego cambió de traje a uno así como, haz de cuenta que muy egipcio, y trae como una especie de casco raro con forma de serpiente y un báculo en forma de serpiente. Estaba chido eso sí me gustaba de la serie. Y obviamente pues los juguetes, ¿no? Los tanques, sí, y todo. Pues, era lo que más promocionaban a final de cuentas. Sí. ¿Qué otra? Serie, Paco, que te acuerdes, que sea igual más reciente. Ah, de acción, pues ya no hay series de acción después de ese tiempo, ¿no? Fue cuando ya nos invadió el anime completamente. No, pero también en la época de Batman, de la serie animada de Batman, hubo varias series de acción. ¿Como cuál? Street Sharks. ¡Ah! ¡Híjole! Ah, bueno, los motoratones de Marte. Esos meros. Y también, sí, ¿sabes cuál? Me acordé, ahora que cumplió años el Tejón, saludos a mi amigo el Tejón, que sacaron una botarga de tiranosaurio, güey. Estaban poniendo la canción de los de la Tropa Rex. ¿Te acuerdas de la Tropa Rex, güey? Con GJ. Como que era entre cómica y acción. Cómica y acción, ajá, que eran unos hermanos. ¿De los Platíbolos? Sí, cierto. Hablando de comedia y acción. Jefe, se están escapando, pues persíguelos, ¿qué esperas? Muy buen doblaje. ¿Eh? Rex. Pues persíguelos, ¿qué esperas? Que los albureaba, güey. Sí, tenía muy buen doblaje. El Gengis Khan, Rex. Eso también con las tortugas ninja, ¿no? Oye, me acuerdo mucho el episodio de Dinoplatíbolos cuando jugaban el partido de fútbol americano. No me acuerdo. No, era chistosísimo, porque pues ahí los humanos enseñaron de las reglas del americano. Y aquí yo nada más haciendo su relajo. Era. Y luego me acuerdo que ya ves que para marcar el medio tiempo, pues dan un disparo al aire. Y todos los regalos, oye, ¿cómo? Se supone que no íbamos a usar armas. Y lo regañan al que era el árbitro. Dice, no, es para marcar en medio tiempo. Y me acuerdo que el doblaje dijeron, ten cuidado, porque esas cosas las carga el diablo. Algo así dijo el Genghis Rex. Estaban chidos sus trajes y su poder era que se transformaban en dinosaurios. Digo, ya eran dinosaurios, pero se hacían dinosaurios así como que. Pues, porque todos eran como que antropomórficos, ¿no? Uh-huh. O sea, todos caminaban en dos pies, pero luego sí. Le picaban un botón en su traje y ya, pues, se hacían así grandes. Lo cual nunca entendí con... Una vez que se hicieran todos dinosaurios, los carnívoros se comían a los herbívoros y ya ganaban. Ah, pues de hecho un episodio donde estaban todos enfermos. Y los humanos tenían que alimentarlos. Y ahí estaba el dilema de alimentar a los carnívoros y a los herbívoros. Oh, sí es cierto, güey. Todos se habían enfermado, pero todos, sí es cierto. Ajá. Y ahí consiguiéndose los filetotes al halo. Ajá. Y ahí veía la diferencia ahí entre los diferentes tipos de dinosaurios. Sí, un saludo al doctor Cos, que imite muy bien a ¿cómo se llama el que era como un pato? Ah, al Orni. Ándale, al Orni, lo sabe imitar muy bien. Era re botana ese personaje. Sí. Y más porque siempre hacerle muchas de sus bromas, porque era muy bromista, se le regresaban muchas veces. Y ya, a ver, ¿alguna otra? Pues ahorita ya no me acuerdo de alguna otra. No, pues ya no, ya todo lo demás ya llegó el anime. Hay varias, pero o sea, igual no... como que duraba un poco. Pero ya no eran tan épicas como sí. Estas. Ajá. Estas que nos tocaron ver en su, digamos, apogeo. Si acaso mencionar de los 90s de Gárgolas. Gárgolas es una gran serie y aparte es de Disney. Sí. Sí, y era. Ese es lo más raro y era como oscurona. Ajá. Y el final de primera temporada no es así como que el mejor final del mundo. Y me refiero a. Ajá. No es el final feliz. Sí, sí. Está muy buena esa serie. De hecho, creo que había una temporada en Netflix. No sé si la alcanzaron a ver. Pero creo que solamente hay dos. Y muy buena, ¿eh? Muy buena. Gárgolas, muy buena. De hecho, como que siento que trató de competir con Batman. Sí, porque hasta el diseño era similar. Bueno, pero esas pinches gárgolas se la pelan a Batman. Ya me acordé de una que no mencionamos y sí deberíamos de mencionar. Porque estaba bien hecha, que era la de los verdaderos cazafantasmas. Es que, ¿no los de Hanna-Barbera, pedorros? Sí, lo estaba pensando, pero no estaba seguro si ponerlo. Y la otra, la de los originales. Bueno... Es que los primeros cazafantasmas no fueron los de la película. Fueron los que hizo los de Filmation. Sí, los de Hanna-Barbera. Eran el güero, el gordo y... Eran de Filmation, no de Hanna-Barbera. Ah, eran de Filmation. El sí, gordo, de los que hicieron el Kimo. Güero y el chango, ¿no? Uh-huh. El carro estaba cacha y todo eso. Todo, y tenían un desmaterializador, güey. Sí. Mames. O sea, esos se fueron los primeros cazafantasmas originalmente. Sí. Sí. Pero los famosos pues son los que después le pusieron los verdaderos. Cazafantasmas. Pero es que los episodios sí daban miedo, güey. Bueno, sí, recuerdo que de niño manches, sí me daban miedo, güey. Pinches diseños de los fantasmas estaban, güey. Bueno, no sé, ¿será que estaba muy morrillo? No, pero sí estaban bien locos. Y más que ese lo animó TMS Animation. Los mismos que hicieron la serie de Rayard. ¿Cuál? Rayard. O las guerreras mágicas. Ah, las guerreras mágicas, sí. Sí, es el mismo estudio de animación. Magical Knight Raid Air. Sí. Sí, esa. Entonces, la calidad de animación era muy buena. Muy buenos diseños de monstruos. Y unas historias bien. No manches. Le echaba mucha imaginación. Y como dijiste, muy creepy todo. Sí. Muchas de las historias. Me acuerdo cuando tuvieron que jugar béisbol contra un equipo de fantasmas o algo así. Y que apostaron sus vidas o sus almas, creo. Que si perdían, se iban al infierno. Y si no, pues los fantasmas se dejaban en nuestro mundo. Me acuerdo uno donde era uno que se lo pasaba diciendo Pimpollo. Que se había robado un deslizador de nieve o algo así. Que era porque alguien que se había, era un niño que se había muerto, güey. Que quería deslizarse todo el tiempo. No manches, o sea. Bueno, están muy, la verdad, sí. Están muy buenos. Pues me acuerdo que también hubo una historia donde pues los mandaron a cazar un fantasma que estaba invadiendo una mansión. Y que resulta ser un señor que no se había dado cuenta que era un fantasma. Oh, sí, es cierto. No se dio cuenta que él ya había pasado mejor vida. Ajá. Sí. Entonces sacaba muy buenas historias. El sexto sentido se llama esa película. Ándale. Pero bueno, así que ya estamos llegando a nuestro límite de tiempo. Ok. Entonces, ya nada más su ranteo de Paco, de algo que iba a decir, ¿no? Muy rápidamente, vamos a hablar de... Oh, Iron espera, Fist. Espera, vas a cambiar de tema, nomás rápido, es porque si les sonó alguna de estas, coméntenlo, pongan ahí su comentario. Obviamente nos faltó alguna, probablemente sí, se nos pasaron varias. Seguramente nos faltaron varias. Sí. Coméntenlas también, y si les gustaría que habláramos de alguna en específico, así como que largo y tendido, con mucho gusto lo haremos. Pongan ahí sus comentarios, ahí en, si lo están escuchando en iVoox, ahí pónganle, nerduleros, quiero que hablen de esta serie, y lo vamos a hacer, claro que sí. Uh-huh. Oigan, antes de que continuemos rápido con el ranteo de Iron Fist, quiero unos comentarios que nos habían dejado desde el programa pasado. Pero ahí la bueno, llevas, ¿eh? Ahí la llevas. No habíamos grabado, cállense. Ahí la llevas. Estaba Fabián Gallegos, que ahí dice que yo estoy mal, dice Paco está mal. Saludos, Fabián, el Fabo, que tiene un canal que se llama Roxila, me parece, búsquenlo en YouTube, de música, muy bueno. Y es rock, no va a escuchar a Maluma, nada, es puro rock. Y música de heavy metal, todo este asunto muy bueno. Iliana Cruz dice, a mi hermanito le dijeron que tenía que aprender a leer primero y pues puros dieces en español sacaba, ¿no? Está después el Davens, que dice que él se la come. Yo he metido una pizza al cine, refiriéndose al tema de lo que se habían metido, lo que metían al cine, y sí le creo. Él compra costales de chetos y se mete a dormir en ello. Saludos a David X. Y por último, dice, antes no hacían tanto relajo por meter comida al cine. Lo malo es que dejan toda su basura en la sala. Sí, muy, muy mexicano el asunto. Esos fueron los comentarios que nos dejaron la ocasión pasada y que por no poner la atención al chat no se los pudimos leer. Pero estaba muy padre la conversación con el Jim. Ahora sí, ¿quieren hablar de otra cosa rápida o ya me voy directo? Ya dale porque ya no tenemos tiempo. Rápidamente, Iron Fist, la nueva serie de Marvel y Netflix, que completa a los cuatro Defenders, que vienen siendo Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, que es Daniel Rand. Ya vi toda la serie completa y es una serie mala. Desafortunadamente no va a cumplir expectativas de los fans o los conocedores de los cómics, que al final del día pues se busca que no solo los conocedores sino también gente nueva pues le entre esta onda de Marvel y pues se vaya haciendo, se haga una comunidad mucho más grande. Desafortunadamente la serie nunca te explica cómo es que Daniel Rand se volvió a Iron Fist, nunca te enseña cómo se entrena. Este güey, como que sus caprichos y sus motivaciones cambian cada dos capítulos. La serie no tiene pies ni cabeza. Salen como seis personajes. Y hay personajes más interesantes que él. Y otra cosa que me molesta, y que sucede con todas las series de Marvel, es que estos güeyes a todo el mundo le dicen, es que yo soy Daredevil, es que yo soy Luke Cage, es que yo soy Iron Fist. Se la pasan diciéndole a medio Nueva York, yo soy tal. Entonces, ¿dónde está el hecho de ser un superhéroe, muchachos? Es la identidad secreta para que... Ni siquiera lo conoce y es que yo soy el Iron Fist. Güey, o sea, tranquilo. Publicitándose en medio mundo. Ajá. Y de pronto ya todo mundo sabe que él es el Iron Fist. Y su motivación al principio es como... Se supone que Daniel Rand es un heredero al trono de Kunlun, un lugar que está en el portal de la entrada, está en las montañas del Himalaya, y que su papá es asesinado por su socio y él entrena en Kunlun, y para ganarse el derecho a ser el Iron Fist tiene que pelear contra un dragón. Si le ganas al dragón, recibes la marca del Iron Fist y ya tienes la capacidad, pues, bueno, de convocar este tipo de poderes místicos. Y aquí jamás te explican eso, jamás te dicen el cómo lo logró. Y te digo que sus motivaciones como que se vuelven muy materiales en un principio. La historia, pues te digo, no va, va así como de primero vamos a hacer esto y no arreglan un tema cuando están en otro. No tiene cierres. De verdad, no es una buena, no es una buena serie. Creo que de las cuatro que ya presentaron, Daredevil es la mejor. Ya lleva dos temporadas y creo que es la mejor que pueden ver. Es la más interesante. Desafortunadamente, pues bueno, ya vienen los Defenders. No veo unos personajes sólidos. Ni siquiera se conocen entre ellos. Ya era como para que hubieran construido un tipo de... Ah, pues TV se conoce con tal. Sale Trinity. Es Kate Ann Moss, me parece. Su nombre real, pero es Trinity de Matrix. Y de verdad que ver a Trinity de abogada tiburona, me gustaría más una serie de Jane Mooney, como la conocen aquí, donde ella esté pues con casos de abogacía, resolviéndolos, peleando y bla, bla, bla. Me gustaría más una serie de eso que de estos cuatro güeyes haciéndole al héroe. Y las referencias, pues hay muchas referencias a las otras series, pero te digo, ninguno se conoce a pesar de que viven creo que en las mismas cuadras. No les recomiendo que la vean. Si ustedes ya se aventuran a lo mejor las otras tres y tienen el interés de checar esto, pues denle una vuelta. Pero si ustedes no conocen nada del personaje, no les voy a explicar nada, se van a quedar igual. Jamás te dice quién es, cuál es su motivación, o se supone que es para acabar con la mano, como los otros, como Daredevil. Pero no está padre, no está bien hecha. Sale Faramir, que no sé cómo se llama en la verdad, yo solo sé que es Faramir, y ya se ve puteado Faramir. Joven, pero puteado, entonces, denle una vuelta, si quieren checarla, porque de verdad no se la recomiendo, no es muy buena, no. De verdad que solo lo terminé por compromiso y para que se quitara de mi historial de Netflix. Y ya una vez que lo acabas, ya se quita la chingada. Así que, pues, esa es mi anti-recomendación de la semana. No vean Iron Fist. Oye, ¿se pone el traje o no? No. Ah, pues ya, con eso me hiciste. Ninguno se pone traje, güey. Más que Daredevil. Daredevil se pone traje, güey. Al final, y en la segunda ya lo usa. Pero mejor el Punisher que sale 6, 7 capítulos, usa así como un estilo traje de él. Pero no, este güey llega como homeless, de repente ya es millonario. Y te digo, a todo el mundo dice, ah, oiga, ¿cómo está? Soy Daniel Rand, soy el Iron Fist, ¿eh? Así, saludos. Oye, Sorcerer, ¿cómo estás? Soy Iron Fist. Tú, güey, tranquilo, güey. ¿Por qué le cuesta por cierto, tú? Soy Iron Fist, ¿eh? Obviamente, si le estás diciendo a todo el pinche mundo, pues todo el mundo va a saber que tú y te van a perseguir, güey. Claro. Sí, imbécil. ¿No? Pero sí, no, la mucho que soy el Iron Fist, ¿eh? Como que esa es su línea principal. Oiga, soy el Iron Fist. Y en realidad Daniel Rand es un personaje como más espiritual. Y este güey no lo siento así, de repente dice, ay, como dijera el maestro tal, que un árbol cuando está así inquieto, las pendejadas esas, y neta no le crece el papel. Lo único bueno creo que puedo decir de la serie es que tiene buenas peleas, y eso casi al final, pero tiene buenas peleas. No al nivel como de las primeras en Daredevil, que son como de pasillos. Aquí hay una escena que tratan de como de imitar, pero creo que no le llega. Pero después de eso tiene buenas secuencias de peleas que son muy contadas, ¿eh? No son muy, muy recurrentes en la serie, a pesar de que se supone que es una serie de, pues, de artes marciales. Y no sé si tengan alguna otra duda. No, pues ya. No. Quedó muy claro. Bueno, ya. No la vean. Y si la ven, pues bajo su propio riesgo, ya les dije. Vale, pues. Muy bien. Vamos a despedirnos, así que empezamos. Adiós. Kika. ¿Qué? Saludos. Tu despedida. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Pues gracias por acompañarnos en esto que fue la nerdulería. Como ya lo dije, pongan ahí sus comentarios, les gustó o no les gustó, de qué les gustaría que habláramos. Pues ya saben, ¿no? Vamos a traer noticias, reseñas, comentarios, ranteo, vamos a traer todo, tema semanal que va a ir cambiando. Pues ahí va, estamos echándole ganas. Por favor, ahí su feedback es muy, muy bien apreciado. Entonces, para que por favor nos comenten ahí qué podemos hacer para que mejorar. Gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima. Paco. ¿Sí me escuchaste? Paco. Sí, ya, aquí estoy. Gracias por venir. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, que nos descarga. Saludos a toda la banda que se toma el tiempo de compartirnos. A Dark Celsius, me parece que es el que siempre está ahí retuiteando lo que ponemos. Muchas gracias. Ojalá que después se tomen el tiempo de dejarnos alguna reseñita o algunas calificaciones en iVoox, o ahí que nos pongan ahí me cagan, ¿no? Ah, bueno, sí, muchas gracias, ¿no? También saludos al Pollo, que también siempre nos está apoyando. Saludos a Jim, a la Nudelería, a Daggett, a Cos, a todo el grupo, que siempre está ahí apoyando, echándonos la mano. Y les queremos pedir un favor, ¿nos pueden mandar por favor la palabra en un audio de voz? Muy sencillo, la palabra nerdulería, así como ustedes quieran. Les va a tardar 3 segundos seguramente. Mándenlo a nerdulería@gmail.com. Queremos hacer algunas pruebas con diferentes palabras grabadas por ustedes de nerdulería, les repito. Y sería bonito que pues compartieran y nos ayudaran a realizar este tipo de ejercicios. ¿Qué otra cosa? Saludos a Sicario, que pues bueno, por el momento no puede asistir, pero esperamos que en un futuro ya esté aquí con nosotros para que seamos otra vez los 4. @Sicarium, saludos a mi amigo Jorgito. Y redes sociales, @Nerdulería en Twitter, facebook.com/Nerdulería, que últimamente están como abandonadas porque todavía estamos en esta estructuración, pero pues vamos a tratar de ir mejorando poco a poco. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir, muchas gracias por dejarnos comentarios. Que tengan un excelente mañana, día, noche. Y nos vemos en la siguiente. Así es, y pues gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Pues pues podcast grabado. Algo que normalmente no acostumbramos, pero el chiste es tener ya el proyecto andando. Y pues también ahí les recuerdo que empecé mi nuevo podcast, también hay una nerdulería, que es poco común, mi podcast de 30 minutos, o al menos procuro que eso dure, y hablo temas más de mi gusto personal. Entonces también, si les interesa, ahí descárguenlo, ese procuraré que haya un episodio cada semana, para que también ahí lo descarguen desde la nerdulería. Y de hecho acabo de subir el episodio de sobre Overwatch. Y bueno, ya eso fue todo en este episodio 3 de la nerdulería. Nos vemos hasta la siguiente. Que se cuiden. Adiós. Bye.